No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Criticó al gobierno, se burló de la corrupción, del compadrazgo y del nepotismo. También se rió descaradamente de la ignorancia y nos ayudó a adquirir una visión cuestionadora. Eduardo Humberto del Río García nació el 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán, y fue un popular caricaturista. Seguramente lo conoces como Rius. Activista político con tendencia a la izquierda y una corriente crítica a las doctrinas neoliberales. Decir Rius representa el hecho de que varias generaciones de mexicanos nos educamos con dos de sus más importantes historietas, Los Supermachos y Los Agachados. Lo más curioso de todo es que Rius nunca pensó en el éxito que tendría con sus moneros. A los 6 meses de edad, Eduardo quedó huérfano de padre. Su mamá viuda y con 2 pequeños se mudó a la Ciudad de México. Eduardo estuvo en escuelas católicas y sus estudios de secundaria los culminó con los Salesianos. Rius comenzó como todo caricaturista con garabatos en cuadernos. Cuando Gustavo, su hermano mayor, que hacía tiras cómicas para un periódico salesiano, regresó al seminario y quiso ser cura, Eduardo heredó su trabajo. Durante sus primeros años fue seminarista, pero luego lo excomulgaron en la Iglesia Católica por su obra El Manual del Perfecto Ateo. Trabajó en una funeraria de renombre donde daba informes. Una persona le pidió el teléfono y al mismo tiempo miró los monitos que el mismo Rius dibujaba sobre cualquier papelito que hallaba. A Francisco Patiño, director de Jaja, le llamó la atención su trabajo mientras utilizaba el teléfono y le pidió que fuera a verlo. Eduardo comenzó así a publicar sus primeras caricaturas en 1955. Luego, suplió a Abel Quesada en Ovaciones y empezó así una carrera que lo llevó a publicar en diversos diarios y revistas como La Nación, un periódico del Partido Acción Nacional y Política, una revista de Manuel Marcué. Eduardo colaboró en casi todas las revistas de México como Proceso, Siempre, Sucesos, en diarios como El Universal, La Prensa, La Jornada. Participó en la formación de revistas de humor político como La Gallina, dirigida por Miguel Gila, Marca Diablo, El Chahuistle y El Chamuco. Sus historietas, Los Supermachos y Los Agachados, se caracterizan principalmente por una fuerte crítica al gobierno mexicano. También publicó libros como Cuba para principiantes y Marx para principiantes. No existe ningún inventario de cada uno de los dibujos que realizó a lo largo de su carrera profesional, ya que algunos de estos fueron extraviados. Gracias a su talento, Eduardo Humberto del Río convirtió a sus lectores en verdaderos adictos a su obra. Los conocedores de su trabajo incluso señalan que formó o deformó a toda una generación crítica. Sus temas iban más allá de lo que normalmente se había explorado, desde la historia humana de Jesucristo hasta la explosión demográfica. En 1959 fue seleccionado por la Embajada de los Estados Unidos como el cartonista del año. En el 68 recibió el Grand Prix de Montreal. En 1976 recibió un trofeo de la UNICEF. También recibió el Premio Nacional de Periodismo de México en caricatura en 1987. En 2004 recibió La Catrina, un premio que se otorga a moneros en el marco del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, que se celebra en la Feria del Libro de Guadalajara. Falleció el pasado 8 de agosto en Tepoztlán, Morelos, a los 83 años de edad. Descansa en paz, querido Rius, que a todos nos enseñaste tanto. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.